pues. Es que me tengo que ir, no me puedo entender bien lo de. Estoy metiendo lo de la pasada. Entonces. No, pero son discretas. Interseccional o interseccionalidad significa que, por ejemplo, refiriéndonos a los ejemplos de la semana pasada, mujeres de clases sociales, por decir algo, distintas, pueden compartir solidaridades. Y que interseccionalidad, digamos, hace que las luchas políticas, no en el sentido politiquero, no en el sentido de partidos políticos, sino de transformaciones sociales, sean transversales. O sea, interseccional quiere decir transversal. ¿Te acuerdas con la semana pasada? Todo el problema venía de la identidad y de la identificación, o una parte del problema venía sexual. Entonces, si los trans, o las trans, si las identidades queer, todo eso son movimientos interseccionales, si quieres transversales. Es decir, la sociedad la puedes dividir, sí, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, la verticalidad, la horizontalidad que hablábamos hoy, y en esos huecos hay luchas muy distintas. Entonces tú a lo mejor no participas de la lucha sindical, pero sí quieres participar de la lucha por el aborto, pero a lo mejor no te interesa, no quieres, no estás convencida de la lucha, yo qué sé, de la gestación subrogada, por decir algo que, por ejemplo, en España, digo, en México no creo que haya habido tanto debate público, pero en España sí, porque en las ya penúltimas elecciones generales había una parte de la plataforma política del Partido Ciudadanos que hablaba de la gestación subrogada. A lo mejor a ti eso no te interesa, o si te interesa, es decir, eso es la interseccionalidad. Frente a ideas, por ejemplo, del marxismo clásico, antiguo, que es la vida se explica por las condiciones materiales a las que tienes acceso y eso se expresa en clases sociales. Entonces las clases sociales van así, ¿no? Como las películas de Eisenstein, como Octubre y como La Corazón Potemkin, así, ¡bum! En bloque y sin vueltas. Bueno, pues eso no lo dicen así. La interseccionalidad, por eso es tan vital, es tan importante. El aborto. El aborto. O sea, puede haber... Estás de acuerdo. Claro, exactamente. Tú puedes ser, por ejemplo, tú puedes reconocerte como miembro o miembra de un grupo de izquierda y estar en contra del aborto. Por decir algo. O al revés. En varios países han surgido católicas en pro del derecho a decidir. En México hay un grupo que se llama... Sí, sí, sí. O en pro de... católicas, por el derecho a decidir. Por el derecho a decidir. Por decir algo. ¿Ok? Okay. Ahora ya te puedes ir a las cámaras. Ya me puedo ir a las cámaras. Pero vas a regresar. ¿A dónde te vas, doctor? Vas a regresar a las cámaras. Es que quiero ser la jefa de vigilancia. Ah, qué cara. Voy a mandar. Sí. Todas las vecinas de Sierra Ventana, va, se las cedí. Ay, luego me pasa. Yo se las cedí. Entonces. En la formulación, digamos, de esta subalternidad cultural, pues puede expresar, ya que estamos en un entorno postcolonial, esta foto, este grabado, que es un grabado, lo tenían en el programa, fue a propósito, preparando las clases, me llamó mucho la atención. Y esto es un grupo, ahora vamos a hablar del grupo, que yo, la verdad, no lo conocía hasta que me puse a leer en general de estas cosas para preparar el curso hace unos meses. Y son las llamadas Amazonas de Dahomey. Dahomey ya no existe. Dahomey sería el territorio, bastante más grande, de la actual República de Benín, que es una de las repúblicas del Golfo de Guinea, uno de los países del Golfo de Guinea. Ahí van todas las de Sierra Ventana. Ahí van todas las de Sierra Ventana. ¿En qué dijiste? En el Golfo de Guinea. Entonces, un ejemplo, perdón, rápido, que es raro, porque es por favor, muy ambiguo, lo de esa película que el negro era una diva, una estrella, y el chofer blanco era el que estaba discriminado. ¿No te acuerdas cómo se llamaba esa? Esa es una ambigüedad de justamente todas estas cosas. Porque el chofer era blanco y no tenía ningún como que no tenía derechos a nada, ¿no? No lo dejaban entrar al restaurante porque no tenía. Porque era, no sé, es que se acuerdan bien. Sí, yo lo sé, lo irónico era que algo así se llamaba. ¿The Blue Book? El libro, porque era una cosa donde podían entrar los negros a la. Al chofer blanco le dan este librito. Era The Green Book. ¿The Green Book? The Green Book. The Green Book. Bueno, ahí podría ser un ejemplo de todas estas cosas. ¿Cómo habría que pensar, o sea, yo tendría que ver la película sí, para ver esa clase. Muy buena. Que se llama The Green Book. Green Book. A ver. Adiós, señores. Cierra ventana. ¿Qué es lo que está pasando? Es que están, no sé qué, tanta vigilancia se grande. Van a poner unas cámaras. En la calle. En la calle. Digo, porque luego quienes oyen la grabación puede ser muy confuso, entonces si quieren avanzamos con este, lo que viene y no viene. No, me duele un poco la cabeza, un poco bastante. ¿Quieres temprata? Pues, no, tempra no, no tengo fiebre, pero es dolor de cabeza. Así como, ya sabes. Pero es, si digo, el guión me lo sé, entonces... Sí, pero... No. Yo me tomo tempra aunque no tenga fiebre. Pero no... Si me duele la cabeza aunque no tenga fiebre, si me pero no sirve. Tallenol, que no sirve. Es lo mismo. Bueno, a lo mejor ahora le pregunto si tienen Tylenol aquí en la casa. Bueno, vamos, voy a cortar un momentito porque en lo que vienen y